MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Música híbrida. Música híbrida. Yeah.

por mentirle a la sociedad, por lavar cerebros cada día. Por eso Televisa y TV Azteca no nos pasan ni pasarán. Al sistema no le conviene que cuestiones tu realidad. Prefabrica fusil de anime arte, con el que la burguesía pretende distraerte. Tan banal, tan penal, mientras indígenas son despojados de sus tierras. Y aquí por fin contra cultura, el arte como fusil, como herramienta. Escribir es sentir, propagando una historia contra hegemónica. ¡Contra hegemónica! La de Flores Magón y Genaro Vázquez, el EZLN, los yaquis. Aquí hablamos de historia, no la que te da la sed. Aquí contamos la historia de los oprimidos. Sí, venimos con aliento a cerveza, pero tenemos algo que decir, es lo que interesa. Por el primer paso, pues que se empieza, y mientras nos colamos por tus orejas. Y si hacemos covers y nos falta de talento, es que esta guerrilla se cocina a fuego lento. Y era eso o ponernos más violentos, así que ponte atento, tú ponte atento. Ya llegamos, bang bang, por la boca escupimos puras molochas. Aquí estamos, bang bang. Y si lo tuyo es llorar, llora. Allá vamos, bang bang. O esto no es canción, o es lucha social. Somos, somos guerrilla bang bang. The number you have dialed has been changed. Música híbrida. ¿Qué puedo hacer si no me dejas ir? Y yo que de brayo cuando llevo tanto sin dormir. Si sabes huir pero da resaca y me vuelve loca, más loca que la semana pasada. ¿Que dónde estaba? Preguntan que no contestaba sus llamadas. ¿Y por qué la misma ropa? Yo me estaba revolcando con rosas en un torbellino mientras me espino las costras. Sé que no debería, pero es cosa de esta vida. Me estaba revolcando con rosas en un torbellino mientras me espino las costras. Sé que no debería, pero es cosa de esta vida. Ese dolor tan adictivo como para recordar que estamos vivos, que no nos deja salir cuando ya volvimos. Es el círculo, el vínculo entre los espíritus y pirámides de amor. Adictos al misterio en hacerlo público, yo con los secretos busco cómo los oculto. Otros con dos, tres bultos frente a los corruptos. ¿De dónde tanta mercancía? Nadie supo. Yo ya no supongo porque luego va mal. Y tampoco me enamoro porque siempre es igual. No pienso en lo que sería ideal, solo quiero aprovechar este único momento existencial. Porque el amor está en esta energía que nos rodea. Yo me estaba revolcando con rosas en un torbellino mientras me espino las costras. Sé que no debería, pero es cosa de esta vida. Yo me estaba revolcando con rosas en un torbellino mientras me espino las costras. Que no debería, pero es cosa de esta vida. La voz me dijo que tendría que amar y aguantar las cosas que vendrían. Por eso me ves sin tener que pretender en pleno día, sin negar de dónde soy ni que pronto es mi partida. Por eso paré en vez de una caricia insípida, y prefiero soledad que su energía hipócrita. Por algo pasan las cosas, viste y se siente. O a veces de putazo que no deja ni tiempo pa' un descanso, y solo queda apreciar todo lo que experimentamos, que toma el mismo monto de energía pa' estar triste o en alegría, y pensar que todavía no avanzas. Todo por las ganas de amar que todavía no sacias. Pero si yo te invitara a donde yo me estaba revolcando con rosas en un torbellino mientras me espino las costras. Sé que no debería, pero es cosa de esta vida. Me estaba revolcando con rosas en un torbellino mientras me espino las costras. Sé que no debería, pero es cosa de esta vida. Hay que evitar complicaciones, si no te sirve, bótalo. Eres el único dueño de tus acciones. No dejes que alguien te controle. Si es que necesitas afecto, te diré dónde lo encontré. Está aquí afuera, en todo lo que veas. Comprende la ciudad, ama la naturaleza. Que no puedes vivir con odio en este universo, porque todo eso vendrá de regreso. Parte hueso, parte mente, parte espíritu. Dime tú qué es lo que estás buscando. Que voy divagando como cuando nací, con el propósito inicial de ser feliz. Y vas a ver que nadie me lo va a impedir.

cargo limpia conciencia cuando camino de noche. Cuando camino de noche yo cargo limpia conciencia. Mi único temor comienza al toparme con un coche, al toparme con un coche que rojo y azul proyecta. Se bajan hombres armados, se bajan hombres armados, diciendo somos justicia, diciendo somos justicia. Se bajan hombres armados, se ve que son mal pensados, se ve que tienen malicia. Jamás a lo han educado, se puede oler su codicia. ¡Memo! En Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. color y yo cantando espero que la vida cambie su música híbrida. Y me levanto en vez de soportar esta noche.

purum bum bum. Lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop. Lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop. Lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop. Burum bum bum. Call my baby lollipop. Tell you why. His kiss is sweeter than an apple pie. And when he does his shaky rock and dance, then I haven't got a chance. I call him lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop. Lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop. Lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop. Boom, boom, boom, sweeter than a candy on a stick, huckleberry chimrolline. If you had a choice, you'd fill your pick, but lollipop is mine. Lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop. Lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop. Lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop. Boom, boom, boom, crazy way he thrills me. Tell you why, just like a lightning from the sky. He loves to kiss me till I can see straight. Gee, my lollipop is great. I call him lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop. Lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop. Lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop. Boom, boom, boom, lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop. Lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop. Lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop. Oh, lollipop. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida. Y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Tonta, si bien sabes que te quiero. Música híbrida. Concretando, fusionando los sonidos, las ideas, ensamblando un homenaje a los amigos, no olvidando, recordando bestiales, chicos, el duple y armando, llevando música en los sentidos, bien unidos, estribillos, representaciones, hip-hop, reggae para las naciones, en canciones, ideales, ilusiones, las razones que mueven los pies, el cuerpo y los corazones, poder místico en la música, que puede causar polémica, la fiesta que tiene rítmica, sigue ya esta buena métrica. Cadenas de la vida, la música a mí me enseña de libertad, de liberar malas vibras, sin amistad, a no fallar, no abandonar, sin pelear, realizar y fusionar, persona con la letra, rabata, ritmos superiores, peso remica, estilo de vida, música, graffiti y algo más, rima adictiva, estilos superiores de la puta esquina, el éxtasis del escribir no tiene fin, escuche clic, también estilo, plasma aquí sobre este beat, también fluir, destruir al imbécil sistema vil y resistir. Notas como rap, sentidos, sangres, ilusiones, corazones para las naciones, corazones. Y esto es así. Las vibraciones que mi cuerpo yo siento. Mi corazón con este ritmo se movió. Desde ese punto a la música siguió. A la música siguió, a la música siguió. Notas, ritmos, melodías en un tempo conjugado. Para ser un triple esclavo, una sombra de mi ser que te muestra y enseña. Lo transpersonal de un corazón que te envenena. Atraco el sol un poco sol y mi estilo suena gordo. Más agudo, no busco adiós, sino color. También calor es la atracción hacia el vicio. Rame rato, no me soltó la dimensión. Ya se rompió, suena el hardcore sin protección. La conexión de mi visión y mi estilo. Buen rap sonó, en exterior bocina reventó. Esto es my shit, amo mi street, reggae music, flow in you hit. Pulo el matiz del travertino y sino trifo grapolis. De profesión MC, de profesión MC. Música híbrida. Perdimos la llave para no caer. Borramos.